Arañas de Marte. Hola, queridos seres arácnidos que habitasteis en 1982 la semana pasada y que vais a seguir habitando en 1982 también esta semana. ¡Qué maravilla! ¡Qué gran año! ¡Qué temazos hemos escuchado en el primer programa, eh! Sí, sí. ¿Y qué temazos vamos a escuchar en este? Ya te digo. Bueno, tenemos mucho que hablar, vamos a entrar en el tema. Vamos para allá. ¿Te gustaría hacer un programa de radio? ¿Tienes ideas que aportar o a las que quieres dar difusión? Ven a soñar con la 97. Izan zaitez bazkide. ¿Qué estamos escuchando? Madre mía. Esto sí que me pone a mí en 1900. Es más, me pone incluso antes, no sé por qué, pero esto me hace sentir un niño. Con el maquillaje, sí. Sí, con maquillaje, me coloré en una fiesta, con hoy no me puedo levantar. Sí, sí. Madre mía. Eran letras que casi ni entendía, porque yo creo que Ana Torroja no vocalizaba muy bien. O yo. Bueno, si te pones a mirar las letras, siguen siendo un poco, en fin. Esto te une, ¿no te une un poco con el 2021? Hombre, esto es un homenaje en realidad a esa gran figura. Un homenaje a esa gran figura, compositor de todos estos temas, que es Nacho Cano. Iba a decir que fue Nacho Cano. Cómo reptaba Nacho Cano para entregarle la cinta a la banda esa, para devolvérsela a Ayuso. Qué vergüenza. A la suma emperadora. ¿Tú te imaginas, Iñaki, una Europa, por ejemplo, liderada por la gran emperadora Ayuser, en plan la Guerra de las Galaxias? Bueno, a ver, así a lo largo de la historia hemos tenido Calígula, hemos tenido... O sea, si te pones a repasar, nada es imposible. Darth Vader, hemos tenido todo tipo de... El futuro no está escrito. Ay, Dios mío. Para bien o para mal. En fin, oye, el año 82, ahí se veía que el PROG iba perdiendo un poquito de fuelle, la OR también. ¿Qué me estás diciendo? Pero aún así, fíjate, estaba Toto que sacó el 4, Campbell sacó de Single Factor, Rush con sus Signals. Todavía no había empezado la época del neoprog y en fin, luego por ahí estaban otros que no hablamos en el primer programa, yo que sé, los Dire Straits sacaron discos, Simple Minds, Lou Reed, Siouxsie and the Banshees, Violent Femmes, Philip Glass, los Depeche Mode sacaron para mí su peor disco en 82, el Hot Space de Queen, mira que hubo cosas, ¿eh? Queen. Pero bueno, vamos a empezar con otro playlist de 82, venga, dale, te cedo el honor. Muchas gracias, Iñaki. Vamos a comenzar por todo lo alto también con un tema mítico donde los haya, como es el Common in Aileen de los Dexys Midnight Runners. Sí, señor, del Tour Rayay. ¿Tú sabes de dónde viene el nombre Dexys Midnight Runners, que yo me enteré hace poco? Pues no, cuéntamelo, Iñaki. Pues mira, Dexy viene de Dexedrine y Dexedrine es una sustancia... Algo de colocarse. Sí. Y The Midnight Runner se refiere un poco que la dexedrina te da tanta energía que, como un loco. Vamos, estás toda la noche... ¿Cuándo tomas dexedrina? Fíjate, por la noche. ¿Qué es lo que te provoca la dexedrina? Correr. Y Dexy Midnight Runner. Pues eso, Dexy Midnight Runners, o sea que fíjate tú. Y Cameron Aileen, que está basado en la canción A Man Like Me, de un grupo británico de soul de los 60 que se llama Jimmy James and the Vagabonds. Cameron Aileen. We'll be right back. Bueno, los Judas Priest, octavo álbum, el álbum con el que lo petaron, el Screaming for Vengeance, que por cierto, casi todas las canciones fueron escritas en Ibiza. No pega, ¿no? Es como que no pega que Judas Priest escribieran no sé. Screaming for Vengeance en Ibiza, viendo a Locomía. O sea, esto es un sinsentido, pero bueno. Pero por Ibiza pasó tanta gente, ¿no? En Ibiza, los King Crimson, los Judas Priest, los... No sé, Mike Oldfield. Que al final, ¿sabes a qué hace referencia Electric Eye? No. El título del disco. O sea, de la canción, perdón. Hace alusión a 1984, George Orwell, porque Electric Eye era el satélite ese que espiaba a la gente. Oh, ya, fíjate. ¿Qué más? ¿Qué más? Supertramp sacaron su último disco. Su último disco, entiéndeme. Su último disco. Bueno, a ver. Con todos los miembros juntos. Porque es que yo luego a los Supertramp de Rick Davies yo no los considero Supertramp. Ya, te entiendo. De todas formas, el Famous Last Words hay que reconocer. A mí me parece un discazo, ¿eh? Yo me acuerdo cuando lo oí en su día y no me convencía. Yo decía, uff, han perdido todo el... Pero luego es una colección de canciones preciosa, o sea, no hablo ya solo del famoso It's Raining Again, que tal, pero que combinaba, yo qué sé, combinaba cosas como Don't Leave Me Now, que era casi como el Crime of the Century, o sea, esa idea. Ponme un ejemplo, ponme un ejemplo de una buena canción de este Famous Last Words. Pues mira, una canción buena, chula, sencilla, Put On Your Old Brown Shoes. all you could. It's time to move on, no more to say. You and me, we're helpless, can't you see? We gotta get away, get away. We gotta move on, until the madness around is gone. The rest of our life, we'll be free. Pues sí, está muy bien. Está muy bien esta ¿Te ha gustado? Pues más sí. Te va a gustar ir al Peter Gabriel 4 y escuchar es posible. Shock the Monkey. Hombre, qué clásico. Fíjate, a mí de pequeño no me gustaba esta canción cuando salió. ¿Ah, no? Y ahora me parece un temazo. Que además es curioso de que fue inspirado. Pues parece ser que ahí, por un lado, está inspirado por King Kong vs. Godzilla, la peli, o sea, un poco ese rollo, pero además el monkey al que se refiere en realidad no se refiere a un animal. Se refiere un poquito a los celos, a los instintos básicos que hay que te hacen perderte de alguna manera. Fíjate tú, es una metáfora. Fíjate tú. Shock the Monkey. bueno, no podíamos hacer un repaso de 1982 sin hablar del Thriller de Michael Jackson. Michael Jackson, que fue uno de los discos... Bueno, no. Creo que todavía ostenta el disco ser el disco más vendido de la historia, ¿no? A mí me suena que sí. Sí, sí. No sé cuántos discos. 80 millones, yo qué sé. O sea, ahora me he acordado... Porrón, 40. Me he acordado que Donna Summer sacó disco también. No sé si era el... Sí, sí. Que nos dejó hace unos años. Sí, señor, sí, señor. Bueno, hemos puesto, de este disco hemos puesto algunas a lo largo de los 250 y tantos programas que llevamos. Entonces no vamos a repetirnos, vamos a poner alguna que no hayamos puesto, que igual a mí no es la que más me gusta, te tengo que decir. A mí tampoco, ya te digo yo. ¿Y pero... ¿quieres que cambiemos ahora la marcha? No, la podemos, ¿o qué? No, venga, vale, esto es un homenaje a los Beatles, claro, también. Eso es, The Girl Is Mine, que la hizo con Paul McCartney, con el cual grabó luego un par de canciones más, que estas sí, que fueron 666 y The Man, aparecieron en el Pipes of Peace de McCartney. Y aquí es la época en la que Michael Jackson... Paul McCartney le dijo, deberías de comprar derechos de autor de otros grupos. Y Michael Jackson le acabó comprando los de los Beatles y ahí acabó su relación. The Girl Is Mine. Every night she walks right in my dreams. Since I met her from the start, I'm so proud I am the only one who is special in her heart. The girl is mine. The doggone girl is mine. I know she's mine. Because the doggone girl is mine. She's yours, not mine. Sending roses and your silly dreams, really just a waste of time. Because she's mine. The doggone girl is mine. Don't waste your time. Because the doggone girl is mine. She'll tell you I'm the one for her. Cause she said I blow her mind. The girl is mine. The doggone girl is mine. Don't waste your time. Because the doggone girl is mine. She's mine. She's mine. No, no, no, she's mine. The girl is mine. I'm not gonna fight about this, okay? Paul, I think I told you. I'm a lover, not a fighter. I've heard it all before, Michael. She told me that I'm her forever lover, you know, don't you remember? Well, after loving me, she said she couldn't love another. Is that what she said? Yeah, she said it. You keep dreaming. I don't believe it. No, the girl is mine. Bueno, y ahora una auténtica maravilla, que es el disco Speaking in Tongues de Talking Heads, quinto álbum, donde está Burning Down the House, que, bueno, que es fantástica. Mira, el otro día estuve escuchando la versión de Tom Jones con los Cardigans. ¿De esta canción? De esta canción. Súper chula, es preciosa. Uh-huh. Le pega mogollón con la voz, pues te recomiendo que la escuches, porque para mí es una versión, vamos, muy bonita. Muy esa bien. Mezcla entre la New Wave que hacían ellos y también ese toque ahí súper funky, que tiene una explicación. El toque súper funky, ¿sabes cuál es? No. Vamos, me tienes en ascuas en este programa, Iñaki. Pues su bajista tiene... Tina Weymouth. Había ido a ver un concierto ni más ni menos que de Parliament. ¡Hombre! Y la tía flipó. Lo flipó a colores y se vino con el rollo ahí en la cabeza del funk y ahí lo metieron. De hecho, creo que la canción la presentaron con Bernie Worrell tocando con ellos. O sea, que el de Parliament. Qué grandes los Talking Heads. En el mundo del jazz hubo cositas también, ¿eh? hubo cositas. Miles Davis, ¿no? Sacó ahí We Want Miles. Si no recuerdo mal, es de 82, ¿no? Creo que no. We Want Miles. Pero uno de nuestros amiguitos de juventud, Pat Metheny, y su Pat Metheny Group sacó el Off-Ramp. Off-Ramp. Podemos escoger de ahí Are You Going With Me. Are You Going With Me. Bella canción. Una preciosa canción, una especie de soft tango. Y si te parece, Iñaki, nos quedamos con una versión en directo de la gira del 82, precisamente, que salió en el Travels del 83, pero que está grabada en el 82. Y que creo fenomenal. Que es una maravillosa versión de este tema. Fenomenal. Supongo que se seguirá notando ahí todo ese influjo brasileño, ¿no? Todo. Que desde el anterior disco tenían. Thank you. Bueno, el grandísimo The Prince sacó 1999 en 1982. Es un adelantado a su tiempo, hasta en las fechas de los discos. Efectivamente. Ojo, me acuerdo ahora del Mr. Cab Driver, tío. Que no tiene nada que ver en temática, el de Lenny Kravitz, la canción de Lenny Kravitz. Que no tiene nada que ver en temática con este Lady Cab Driver, que tiene un rollito más de lo que le gustaba al amigo. Más sensual. Vamos sí, a ponerlo más así. Sensual por quedarnos cortos, ¿no? Porque es que se monta en un taxi y le dice a la conductora, que es una taxista, llévame donde tú quieras y tal. Pero luego ya entra en el rollo de ¿por qué no te vienes a mi mansión? Y ya, pues a partir de ahí ya sabéis la imaginación del amigo Prince, pues por dónde va siempre. Menos sinvergüenza. Lady Cab Driver. Sacaron Poderoso como el Trueno también. Su segundo álbum, que lo habían petado con el primero. Lo sacaron con Chapa Discos. ¿Tú te acuerdas de Chapa Discos? Hombre, por Dios. Qué grande. Mira, uno de los últimos vinilos que he comprado, de segunda mano, es un disco de Bloque, El Hijo del Alba. Ni más ni menos. Saludos a mi hermano Chomín, que es el que lo trajo a casa, y que es de Chapa Discos. Ahí que sale sí, con señor. La chapa en lo del círculo de dentro del disco. La verdad que fracasó un poquito, ¿eh? Este disco. Lo habían petado con el anterior. Me igual cachis. no tenían canciones tan... Porque Va a estallar el obús era como... Va a estallar el obús. Aquí no había tantas, pero bueno, estaba dinero. Que os la pusimos, ¿sabes? Cuando hicimos los programas aquellos sobre el dinero. Que también tenía su... A ver, cosica, ¿no? Y ellos decían que puede salir más. Hemos salido en Aplauso, hemos salido en el 1, 2, 3. Y Tino Casal era su productor, y por cierto. Tino Casal nos está produciendo. ¿Qué puede salir mal? Tino Casal producía Obús. Es que cada vez que lo pienso... Sí, terrible. No, terrible no. No lo digo terrible. Es chusco. Terrible cuando lo piensas así. Sí. No que sea terrible, vamos. No, para nada. En fin. Vamos a poner la que da título al disco. Poderoso como el trueno. Bueno, una de las encarnaciones del punk por antonomasia, pues sí. Los Misfits, sacaron todo un clásico que era esta Walk Among Us, caminan entre nosotros, que tiene todo como temáticas así de vampiros, extraterrestres... Como de serie B. Cosas paranormales, sí, además todo muy sacado de peliculillas de serie B, de libruchos por ahí... De pulp. Extraños, sí. Un rollo interesante. Y no sé, todas esas canciones cortitas, algunas muy chulas. Conservando el espíritu del punk todavía bien entrado de los 80. Sí. Vamos a, ¿qué te parece si ponemos I Turn Into a Martian? O sea, me convertí en un marciano. Está basado en una obrita cortita de Ray Bradbury que se titulaba Dark Day World and Golden Eye. Y bueno, pues eso, que lo podemos escuchar. Me parece muy bien. Yeah. Arañas de Marte. Músicas terrícolas para alienígenas con inquietudes. Escúchanos todos los lunes de 9 a 10 de la noche. En la 97 Irratia. ¿Y con qué crees que nos podemos despedir? Hombre, con uno de nuestros grupos fetiches. Uno de nuestros grupos fetiche. No habíamos puesto nada de prog en todo el programa. Supongo. Porque ya os dijimos que estaba un poquito de capa caída, pero hubo una evolución dentro del prog que la hicieron Rush. Y estaba viendo el neoprog, pero bueno, eso... Todavía no. O sea, eso fue... Sí, pero le faltaban un par de años para eclosionar de verdad. En todo caso, nos quedamos con este disco que, si no recuerdo mal... Que es el Signals. Es el Signals, que, si no recuerdo mal, fue el último producido por su productor de cabecera de todos los 70, Terry Brown. Sí, y Terry Brown quería seguir un poco en la línea anterior, ¿no? En la línea más pro-clásico, por decirlo de alguna manera, y ellos querían evolucionar, metiendo sintetizadores, también influidos por la New Wave y tal. Y yo creo que el Scott no lo veía muy claro eso, ¿eh? Y ya se acabó. Despedido. No. Oye, ¿sabes una anécdota del disco Signals? Que el único tema que Rush colocó en la lista de popularidad esta del Billboard 100 esta de Estados Unidos era New World Man. De verdad. O sea, no han tenido ningún otro tema. Ni siquiera el Tom Sawyer. No, porque ya sabes que los Rush siempre han sido un poquito maltratados. Pues te diré que el de New World Man, me compré yo el single por 50 pesetas de como en cosas así viejunas en el Corte Inglés. Cosas viejunas en el 85, uh-huh. O sea, no... Pues te voy a decir otra anécdota sobre el New World Man. La compusieron el último día de las sesiones de grabación a todo correr... Simplemente para completar el espacio que tenían en el para el casete, porque claro, o sea, todo eran casetes. Para la casete. O sea, para lo que iba a salir en la casete, pues metieron ese tema ahí como de... O sea, era como que pasaban de ese tema, lo metieron ahí de relleno, echado a correr y mira tú por dónde, fíjate. Pues está bien gracioso ese disco, esa canción. Pues sí. Yo creo que nos vamos a despedir con otra de los tótem del disco, ¿no? ¿O qué? Pues me parece muy bien. Con el... Oye, si quieres ponemos New World Man, ¿eh? A mí me da igual. No, lo que tú digas. Yo no. Voto por Subdivisions. Pues me parece muy bien. Yo Subdivisions, a mí me gusta mucho. Pues aquí os dejamos con Subdivisions. Esperamos que este viaje al año 82 os haya hecho descubrir cositas a todos aquellos y aquellas que, bueno, pues que o erais muy pipiolos o simplemente no habéis ni nacido, y a los que sí estábamos por allí, pues recordar aquellos grandes momentos musicales. Hasta la semana que viene. Venga, pasadlo bien, agur. Agur.